Entender, desglosa, analiza, percibe, nunca se esconde detrás de las ilusiones que la vida le presenta, es directo, objetivo, subjetivo, claro, justo e imparcial. Él quiere resolver, descubrir y confrontar las verdades reales de ustedes, del entorno y del planeta. El trabajo del espíritu es colocar orden, equilibrio, armonía, paz y amor, solo así sentirá que su camino está correcto. El trabajo del espíritu no es sentir los placeres de la vida, su trabajo es hacer de la vida un gozo eterno de existencia. El espíritu nunca verá la realidad de la vida como un problema, él siempre lo afrontará como un desafío, para continuar fortaleciéndose y ser un verdadero guerrero de la luz. Esta forma de ser del espíritu es la manera como ustedes se pueden mantener despiertos en un mundo de fantasía e irrealidad y al estar atentos, agudos, perspicaces, sagaces, afinados y unidos al espíritu, no solo sentirán las emociones del caso, entendiéndolas perfectamente, sino que trabajarán para corregir, solucionar y transmutar lo irreal por lo real. En pocas palabras, se transformarán a sí mismos, al entorno y al planeta. Todo lo demás, todo lo que los conduce a través de las emociones del ego y de creencias fantasiosas son sueños, teoría, irrealidad y fantasía. Es aquí, en este despertar, que ustedes descubren que las hadas y Papá Noel no existen, ni nunca existieron. Pena, tristeza, dolor, angustia. Estas emociones la pueden sentir sus niños, pero no ustedes que son adultos. Cuando se despierta y se crece en la vida, los cuentos, fábulas, mitos, leyendas, fantasía y más, ya no pueden ser parte de sus vidas. El despertar es doloroso, no lo vamos a negar, porque siempre está unido a la verdad. Despierten y miren de frente, no importa si lo que ven, oyen, perciben o confrontan es agradable o desagradable, no le tengan miedo ni temor, porque estas emociones conforme ustedes las entiendan y trabajen, se transformarán en experiencias y vivencias y a través de ellas, ustedes formarán su única verdad eterna que es, el espíritu. Digan no a las emociones del ego y dejen entrar la verdad del espíritu en sus corazones. 32. ¿Qué significa para nosotros activar el programa, renuncia? El principio único creó todo lo existente a través de su deseo creador. Sus hijos pensamientos heredaron esta cualidad, y con ella han realizado infinidad de creaciones beneficiosas para su hacedor y para toda la creación. Este deseo positivo, equilibrado, ecuánime, imparcial, justo y funcional es lo que ha mantenido en perfecto orden al universo, o sea, dos puntos el ser uno. El deseo creador se activa en el principio único cuando debe mantener el orden y el equilibrio para sí mismo y para todo lo existente que vive dentro de él. Esta es la manera como el ser uno se mantiene joven, dinámico, activo y renovado.